Bueno, acá en la Radio Puente Alto, el día de hoy vamos a dar la bienvenida a Carlos Díaz. Carlos Díaz, ¿verdad? Sí, un gran programa que comienza el día de hoy, Tiempo de Más. Queremos que toda la gente que nos está escuchando, que está siguiendo la radio, le dé la más cordial de la bienvenida a Carlos, que esperamos esté mucho tiempo con nosotros, aportando en un programa que sin duda va a ser un aporte a la comunidad. Tiempo de Más, los días martes, desde las 20 horas en adelante, para compartir temas de actualidad, temas de reflexión, temas del corazón, del alma, para los románticos que nos escuchan y para la gente que quiere más. Con ustedes, dejo a Carlos Díaz. Adelante, Carlos. Bueno, muy buenas noches. Ya cuando son las 8 y 2 minutos de la tarde, ¿no? De la noche, aquí en Radio Puente Alto. Muy contento de poder estar y pertenecer a la familia de Radio Puente Alto. La cima del dial, ¿no? Tengo entendido que es la cima del dial. Hoy con un clima muy agradable. Estamos a un promedio de 19 grados. Y mañana, el día de mañana, miércoles, va a ser un día muy frío, así que hay que estar pendiente, mañana salir bien abrigaditos, porque tenemos que la temperatura va a estar en un promedio de 19 a 7 grados en el día, así que de 19 a 6 grados el día miércoles, un día soleado, pero un día frío, así que hay que prepararse, hay que estar activo. Pues muy contento, esto es Tiempo de Más. La intención es pasarla un buen rato, de escuchar buena música, música agradable. Tiempo de Más te va a dar recomendaciones cada día para escuchar buena música, porque indiscutiblemente que hay buena música, pero también hay música que a veces deja mucho que pensar y mucho que desear. Pero nosotros vamos a estar comprometidos con Puente Alto, con la población de Puente Alto, a transmitir, a recomendar buena música. Y esto que estábamos escuchando a fondo hace ratito era de Rescue Band Álvaro López y tiene que ver con Déjame Soñar. Así que vamos a escucharlo y ya regresamos. Eso que estábamos escuchando era Álvaro López de Rescue Band. Quiero soñar. ¿Cuántos queremos soñar? ¿Cuántos nos levantamos cada día buscando nuestro sueño, trabajando, planificando para poderlo lograr? Así que hoy quiero dedicar el programa a que hablemos y conozcamos de sobre qué va a tratar Tiempo de Más. ¿Por qué Tiempo de Más? Porque es necesario jugarnos el resto, ¿eh? Recordar que estamos son las 8 y 5 minutos y a esta hora a veces estamos un poco agotados del día, ¿verdad? Porque seguramente tuvimos que salir muy temprano, llevar los niños a la escuela, otros ir a la pega, ir al trabajo, unos trabajan en construcción, otros trabajan en el metro y bueno, gente que está siempre activa. Una de las cosas que yo admiro de los chilenos y de Chile es que siempre están activos, es una ciudad que duerme muy poco. Tú puedes salir a las 12, 10, 11 de la noche y ves a gente conversando, ves a gente trotando, paseando a sus caninos, a los perros. Y eso habla de una ciudad muy activa. Por eso que a las 8 de la noche tenemos que jugarnos el resto, jugar un poco más, dedicar un tiempo más para dedicarlo a nuestros hijos, dedicar a nuestras esposas, a nuestros amigos, para escuchar buena música, para poder escuchar de repente un consejo en cuanto a liderazgo, a gerencia, que son de los temas que vamos a tocar, porque Tiempo de Más es una revista donde vamos a hablar sobre liderazgo, gerencia, actualidad, noticias, vida de fe, minutos de salud. También vamos a tener la canción de la semana y el buen humor, ¿verdad? Que siempre hace falta para estar contentos y alegres. Así que, bueno, muy, muy feliz, contento, agradecidos con Juan Carlos Paredes por darme la oportunidad de pertenecer a Radio Puente Alto 107.5, La Cima del Dial. Vamos a continuar con buena música. Así que me dan unos minutitos porque estamos aquí, ¿ah?, conociendo los controles, estamos conociendo el lugar y eso requiere tiempo, ¿ah? Requiere tiempo, requiere practicidad. Pero aquí vamos a buscar un tema que estuvo pegado en el 2021 de Camilo y Pedro Capo Tutu, así que sé que esto va a estar bueno. Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. Camilo, yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte, la gana que te tengo. ¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Tutu, nadie como tutu, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah. No hay nadie como tutu, porque no hay nadie como tutu. No hay sustituto. cuerpo tuyo. Eso que estábamos escuchando era Tutu de Camilo y Pedro Capo, ¿eh? Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Ya son las 8 y 11 minutos de la tarde. Y tiempo de más, esto es tiempo de más. Mi nombre es Carlos Díaz. Me pueden encontrar a través de las redes sociales en Instagram, @ Carlos por la vida. Después les cuento por qué Carlos por la vida. Eso tiene una historia que más adelante podemos conversar un poquito de ella. Tiempo de más, porque hay que entender que en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? Tiempos también congestionados, tiempos de mucho estrés, ¿eh? La gente se para desde temprano y a veces, no sé si se da cuenta, que son las 7:30 de la mañana, muy temprano, y la gente comienza a tocar la bocina del claxon, en Venezuela se dice de otra forma, pero no lo voy a usar aquí, pero la bocina del vehículo. Y tú dices, pero bueno, pero tan temprano en la mañana y ya estás empujando la gente con la bocina, empujando la gente con el claxon, dirían en España. Y eso uno puede percibir que hay un estrés ya generado a esa hora y no es posible. Hay que tener un tiempo, hay que valorar lo que vivimos, valorar el tiempo, valorar a las personas que están a nuestro alrededor, que normalmente son nuestros hijos, que nos acompañan un rato en el vehículo mientras que vamos al trabajo, de repente es nuestra pareja, nuestra esposa, nuestra amiga. Y ya a esa hora, manejar un nivel de estrés, pues no es necesario. Por eso yo creo que necesitamos un tiempo de más. Un tiempo de más empatía, de más tranquilidad, de más amor por uno mismo. ¿Sabes que los niveles de estrés normalmente nos posiciona en una actitud obstinada, ¿verdad? Amargada. Y 7 de la mañana, 8 de la mañana, ya tener esa actitud montada en el hombro, pues... Amigo y amiga, déjame decirte que para la salud es muy negativo. Y para la gente que está a tu alrededor también, ¿eh? Nos podemos volver personas tóxicas. Y la intención es que vivamos un tiempo más agradable, un tiempo para compartir, un tiempo para hablar, un tiempo también para escuchar las noticias, que lamentablemente, pues últimamente las noticias como que no ayudan mucho también, porque tenemos un periodismo que siempre está marcando el reloj en lo malo. Y tiempo de más también se va a encargar de ver las aristas, las diferentes aristas de la noticia, porque la noticia no solamente tiene un punto negativo, también las noticias pueden tener un punto más agradable, un punto donde la luz puede, no solamente la parte sombría, la parte de la sombra de la noticia, sino también la parte que es alumbrada por la luz y que también podemos sacar buenas cosas de la noticia. Y tiempo de más va a estar pendiente de actualidad y noticias, de todas las cosas que acontecen en la semana, de las noticias más importantes de la semana a nivel nacional e internacional. Que por cierto, quiero recordar que hoy es el Día del Agua, el día que celebramos a nivel internacional el agua, que de eso también quiero tocar un punto más adelante. Así que no se retire, esté conmigo aquí y no se vaya, porque tiempo de más continúa. Y cuando son las 8 y 15 minutos de la tarde, y esto que vamos a escuchar a continuación es Oasis, Stayin' By Me. Place to play. You said that you've never been. Stay by me, es lo que estábamos escuchando de Oasis. Una de las cosas que vamos a encontrar en tiempo de más, aquí por Radio Puente Alto, la 107.5, la cima del dial, es buena música. Música anglo, pero también música rock latina. Vamos a escuchar también un poco de pop, pop latino, balada. Una de las cosas que nos gusta es exaltar la buena música, su buen contenido, lo que ya imprime en cada uno de nosotros, porque que hay buena música para escuchar, hay buena música para exaltar. Les comentabas hace unos minutos atrás que hoy es el Día Mundial del Agua. Este día se seleccionó, ¿verdad?, por la ONU para traer conciencia sobre la importancia de este vital recurso, ¿verdad?, que todos consumimos, que todos usamos. Pero me daba cuenta, estudiando un poco sobre el tema, y recién cuando el presidente Boric tomó el poder, un periodista muy pertinente le pregunta ¿qué hay de cierto que vienen racionamientos de agua para Santiago? Obviamente que fue una pregunta muy incómoda, pero lo que me llamó la atención es que él no negó que esto puede suceder en los próximos días. Se estima que probablemente de 8 a 10 meses comience racionamientos de agua en Santiago, algo que no estamos acostumbrados. Quizás en otros países, bueno, yo vengo de Venezuela y conozco lo que es el tema del racionamiento de luz, racionamiento de agua, racionamiento de hasta de alimentos y de medicamentos, pero seguramente el santiaguiño no está acostumbrado a evaluar el tema del racionamiento de agua. Así que el presidente no lo negó, dijo que iba a hacer todo lo posible, que iba a colocar todo a su alcance para que esto no suceda. Esperemos que eso es así. Pero cuando yo escuché esto sobre el tema del agua, comencé a investigar un poquito más y hay algo que no, que a veces no termina de cuadrar, y es que tenemos que entender que Chile es un país minero, un país que vive del cobre, pero que no solamente del cobre, sino que ahora reaparece el litio, que es uno de los productos que lo tenemos todos en la mano. Aunque usted no lo crea, el litio se encuentra en los teléfonos celulares, en los iPad, los encuentra en las computadoras. Ahora el litio en las herramientas, inclusive, es inalámbrica. Y Chile tiene se estima que Chile contiene el 40% del litio, cubre el 40% de la demanda del litio, y no es un número menor. Y usted se va a dar cuenta más adelante. ¿Qué es lo que unifica, qué vincula el tema del litio con el agua potable? Pero vamos con un poco más de música. Son las 8 y 23 minutos de la noche. Tenemos que seguir porque estamos en tiempo de más. Y esto que vamos a escuchar a continuación es de Café Tacuba, Eres. ¿Ah? Muy rico esto. Se quiere mi salvación, mi esperanza y mi fe. Eso que estábamos escuchando era Eres de Café Tacuba, ¿eh? Una banda mexicana altamente recomendada. Fue muy famosa en los años 90, en el año 2000, donde puedes conseguir su Unplugged, muy bueno para disfrutar. Lo puedes buscar a través de YouTube, colocas Unplugged Café Tacuba y la vas a pasar padre, dirían los mexicanos. Padrísimo, güey. No, muy buena banda, la verdad. Y hace unas versiones de canciones que son muy conocidas, pero que ellos le colocan un toque súper especial. Bueno, hace minutos atrás hablábamos del Día Mundial del Agua, que hoy se celebra el Día Mundial del Agua. La verdad que todos podemos aportar, todos podemos apoyar de manera muy fácil. Algo que yo siempre le enseño a mis hijos es que cuando se van a cepillar los dientes, ¿verdad?, que cierren el grifo, se cepillan los dientes, abren el grifo, se enjuagan la boca, cierran el grifo, siguen adelante y no malgastan el agua. Cuando se vayan a bañar, pues abren el agua caliente, ¿verdad?, y medio está tibiando, a meterse de una vez, ¿eh?, para no desperdiciar el agua. A lavar los platos también, decimos nosotros en Venezuela los corotos, ¿eh?, la loza, no sé cómo le dicen aquí, los platos, ¿no? La loza. Igual, tú enjuagas la loza, ¿verdad? Aplicas jabón y luego vuelves a abrir el grifo y así no malgastamos agua. Hay formas para ahorrar. Bueno, tomando en cuenta también que el agua en Chile vale, el agua tiene su valor. Quizás pues en otros países no se valora como aquí, pero aquí tiene su valor y hay que cuidarlo. Cuando hablo de valor, hablo de valor monetario, ¿eh? Mira, fíjate, investigando un poquito con este tema del litio, porque el litio viene para traer energía renovable, energía más limpia. Los vehículos que están siendo diseñados por Tesla, los vehículos que están siendo diseñados por otras compañías, por cierto que Porsche también se montó en el diseño y elaboración de vehículos eléctricos. China pues ya tiene ya tiempo sobre esto. Todos ellos usan baterías de litio. Pero ¿qué sucede? Que para sustraer el litio, una tonelada de litio requiere 2 millones de litros de agua potable. Hay algo que no está bien aquí. Hay algo que deberíamos pensar. Yo recuerdo que llegando a este hermoso país, me comentaban que las paltas, Chile es un país que produce mucha palta, pero que las paltas tenían seco las napas, los pozos de agua. Que el problema de la palta, del aguacate, decimos nosotros en Venezuela, pues tenía las tierras secas. Yo me pregunto si el aguacate o las paltas, que es un alimento rico en vitaminas, en grasas naturales positivas, tiene seca la tierra, tiene seca las lagunas, los ríos. ¿Qué va a pasar con la extracción de litio? Tenemos que preguntarnos qué tan ecológico serán esos vehículos eléctricos cuando se requieren 2 millones de litros de agua para extraer este preciado químico o líquido que requieren las baterías. Así que es para pensarlo, es para meditar esto que está aconteciendo. Así que bueno, ¿es renovable o no? ¿Es ecología o no? ¿Qué opina usted? Sería bueno escucharlo un poco y poder entender. Vamos con la buena música. Seguimos ya cuando son las, a ver, son las 8:32 de la tarde. Ya llevamos media hora de programa de tiempo de más por aquí, por Radio Puente Alto 107.5 FM, la cima del dial. Y usted me preguntará, ¿pero por qué la cima del dial? Porque estamos cerca de la cordillera, porque Puente Alto tiene una cordillera fabulosa que a esta hora no la vemos porque ya es de noche,

hablar en francés, y el inglés, ni hablar el inglés. Pero eso que estábamos escuchando era de Zoilo y Aitana. Cuando la escuché por primera vez me llamó la atención, ya la segunda como que comienza como que medio pegajosa, ¿no? No sé si es el ritmo, no sé si es lo que dice, no sé si es... Pero me pareció muy agradable compartirlas con cada uno de ustedes. Pues conversábamos que hoy es el Día Mundial del Agua. Ya me tienes aburrido del agua, no. Realmente es un tema muy interesante, muy importante. Sabemos que es un recurso vital, un recurso que también trasciende en lo cultural. Porque recordar que nuestros indígenas y nuestros abuelos siempre usan el agua es vital para la siembra, para la agricultura. Reconocer que Chile tiene una agricultura muy amplia, muy vasta. Aquí podemos conseguir de las mejores manzanas, las mejores peras, la mejor uva, el mejor vino. Recuerdo cuando estaba en mi país que comerse una manzana era un lujo, porque era una manzana importada. Y no era importada de cualquier lugar, sino que era importada de aquí de Chile. Igual las uvas, unas uvas espectaculares que consumíamos, sobre todo en Navidad, porque en Venezuela se consume mucho la uva en Navidad. Así que ustedes producen una uva, dígame esta que es sin semilla. Mi hijo se la come como caramelo. Me la pide toda la semana. Todas las semanas yo tengo que ir a la feria y comprar esa uva pequeña, verde, sin semilla, porque nuestros hijos la usan. Y yo prefiero que se consuma y que coma una uva a que se coma un dulce, ¿verdad? Un chocolate o un caramelo de estos de azúcar. Que también tenemos que entender que tenemos que cuidarnos, cuidar la salud, cuidar nuestros niveles de consumo, sobre todo del azúcar. Tiempo de más también va a conversar de minutos de salud. Va a tener minutos de salud, que por cierto vamos a tener invitados especiales toda la semana. Todos los martes va a haber un invitado especial, bien sea en el área de salud con la profesora Yajelin Finol, que es una persona que se especializa en el área de la salud. Siempre está investigando, siempre está estudiando, sobre todo en el tema de las dietas, ¿verdad? De la buena alimentación, de los régimen alimenticios, del cuidado del cuerpito, ¿no? Este cuerpito hay que cuidarlo. Este cuerpito tiene un promedio de uso de 90 años, así que si lo cuidamos bien, esos 90 años nos rinden. Si no los cuidamos bien, pues bueno, usted me dirá. Entonces, estos frutos que conseguimos en el mercado, sabemos que el agua es un recurso esencial para la producción agrícola. Por eso que no es un tema menor, no es un tema que podemos decir, no, a mí no me importa, me da lo mismo, sino que tenemos que cuidar el recurso, que tenemos que cuidar el agua, porque es un recurso vital. Que por cierto, hablando de salud, se dice que es muy recomendable tomarse unos 20, 25 vasos de agua al día, y eso produce una hinchazón en la guata. No, mentira, no son 25 vasos de agua, se habla de unos 10 vasos de agua al día. Si usted se toma unos 25, pues bueno, la inflamación y la hinchazón que va a sentir en la guata, pues no va a ser normal. Así que el agua, un recurso esencial, y tenemos que cuidarlo. Seguimos con la buena música en tiempo de más. Ya son las 8:41 de la noche, y esto que vamos a escuchar a continuación es Alejandro Lerner y Carlos Santana. Muy, pero muy buena esta canción, así que escuchémoslas. Thank you. jamás volvió. Eso que estábamos escuchando era Alejandro Lerner y Carlos Santana. Hoy es adiós. Alejandro Lerner, muchos conocen a Carlos Santana. De eso estoy seguro, que muchos conocen a Carlos Santana. Un gran guitarrista. Pero Alejandro Lerner quizás no lo conozcan mucho. Y quiero presentárselos hoy. Alejandro Lerner es un cantautor argentino. Por cierto, que está muy cerca de nosotros aquí. Que la verdad, muy talentoso en sus letras, muy talentoso en su música, muy buen contenido en sus canciones. Así que lo invito a buscar un poco más y a conocer un poco más sobre Alejandro Lerner. Quiero tomar un minuto para saludar a las personas que están conectadas. Bueno, les recuerdo que como estoy comenzando hoy en una nueva radio, uno tiene un poquito los nervios de punta, ¿no? Y estamos también aprendiendo a manejar los controles a la vez que transmitimos también en vivo y directo. Pero saludar a mi esposa bella que está conectada, Indra Suárez, que hace rato me envió saludos por la aplicación. Usted recuerde que usted puede descargar la aplicación de Radio Puente Alto a través de Google Play y ahí escucharnos desde cualquier lugar del planeta. Saludar también a Loida Moreno, saludar a Joana Tochón, saludar a José Gutiérrez Vara, que está conectado desde desde... Ah, oh, se me fue. Talca, París y Londres, ¿eh? por eso que se me fue, porque andaba con el chiste en la mente. Desde Talca está José Gutiérrez Vara. Saludar a Jano Alfaro, que está conectado desde México. Saludar también a Oscar Rebolledo, saludar a la pastora Marcela Jarací. ¿A quién más veo por aquí? Saludar a Amelia Contreras. Saludar a Yajelin Finol, mi mamá, que está conectada. Tú sabes cómo son las madres, que siempre están ahí con uno. Si quiere algún saludo, me puede escribir al WhatsApp personal, ya que ahorita no tengo activo el WhatsApp de la radio, pero me puede escribir al WhatsApp si quiere comentar algo. Saludar también a Javier Aguilar, que está conectado desde Venezuela, Villa del Rosario. La gente de Villa del Rosario está conectado, la gente de la Sierra de Perijá. Bueno, muy contentos por su compañía, gracias por estar conectados. Saludar también al pastor Eladio Rojas, uno de mis mentores y amigos y padres de aquí de Santiago. Sabe que cuando uno sale de su país y va a otro lugar, uno tiene que escoger la familia que te va a cobijar. Y una de las familias que nosotros abrazamos es la familia Jarací, la familia Rojas, con el pastor Eladio Rojas y su esposa Marcela. Y esos son nuestros padres aquí en Santiago, aquí en Chile. Porque bueno, mi papá pues está en Venezuela, y uno siempre tiene que buscar esa mentoría, esa persona que te pueda dar un consejo, que te pueda ayudar. Porque también aquí en Tiempos de Más vamos a hablar de minutos de fe, de vida de fe. Recordar que el ser humano somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Y si usted solamente alimenta el cuerpo, se pone guatoncito, se pone gordito, pero nuestro espíritu enflaquece. Así que también Tiempo de Más va a tener consejeros sobre esta área para alimentar nuestra vida espiritual, que tiene el único objetivo y el único fin de enriquecer el conocimiento, de enriquecer tu corazón, de enriquecer tu espíritu, para que seamos mejor personas, para que prosperemos juntos, para que avancemos. Y cualquier emprendimiento que nos coloquemos de frente, pues estar capacitado para asumirlo. Así que Tiempo de Más también va a tener vida de fe. Quiero que sigamos escuchando buena música cuando son las 8 y 50 minutos de la noche aquí en Santiago de Chile, sector Comuna Puente Alto. Desde estamos en la 107.5 FM, la cima del dial, Radio Puente Alto. Y esto que vamos a escuchar a continuación es de Micro TDH. Vaya un saludo a mi hijo mayor, que sé que le gusta esta buena música, y la coloco porque él me la enseñó. Son dos caminos que después de estar unidos encomiendan su presente en el destino. Como dos personas que comienzan siendo amigos, pasan a estar juntos y después arrepentidos. Y esto comenzó por las inquietudes que la desconfianza sembró. En un momento quieres mucho y al otro momento no. Las redes te informan lo que nadie te contó. Pasas todo el tiempo enfocado en una traición, en vez de poner atención a tu relación. Mientras te molestas, otra persona sonríe, haciendo que confíe tu pareja y no haya unión. Menos chats en línea y más salidas a la playa. Deja la pantalla y ve a pasear a la montaña. Mientras tu inseguridad maquina que te engañan, otra persona le expresa lo que tú te callas. Valora lo importante, que nadie se meta en tus reales sentimientos. Dile cuánto la quieres antes que el amor se deteriore con el tiempo. Na na na na na na. Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, oh, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? la vida es corta. No sabemos qué tenemos sin perderlo por idiotas. Dime qué importa. Si lo hiciste mal ayer, la vida puede darte otras oportunidades. La clave es amar más de lo que puedes con el corazón. Las necesidades se pueden superar. Sigue mi consejo y canta mi canción. A la cuenta de uno, dos, tres. Vuela a la cuenta de uno, dos, tres. Vuela. Que las vibras te acompañen. Cuida a la persona que amas sin que los odios se te ensañen. De nada vale encerrarte solo en tu cuarto frío. Consigue tu brío y sale un rato a caminar la calle. De parte de Micro TDH y Neva, Neva Producciones. Na na na na na na na na na na na na. Inefable, inefable, interminable. Beautiful Tongo, take me by the hand. Beautiful Tongo, oh, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Beautiful Tongo, take me by the hand. Beautiful Tongo, oh, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance. Ajá, eso que estaban escuchando era Micro TDH. Mencionar que Micro TDH es un cantante venezolano, muy joven, pero es muy conocido a nivel latinoamericano, sobre todo en los más jóvenes, en los más, en los nuestros preadolescentes, ¿eh? Porque bueno, un chico que canta medio trap, ¿eh? medio reggaetonoso, pero con buena, ¿eh? Con buena música, con buena letra. Así que eso que estábamos escuchando era Micro TDH. Recordar que esto es Tiempo de Más. Todos los martes de 8 a 10 de la noche vamos a estar conectados con Carlos por la Vida. Pueden buscarme a través del Instagram, arroba Carlos por la Vida, conocerme un poco más. Ahí nos conocemos, ahí me escribe, ahí puede enviarme un mensajito para saludarle. Estamos activos también ahorita en Instagram. Puede escribirme ahí y saludarlo. Para saludarlo, para cualquier comentario. La semana que viene les prometo que me voy a conectar al streaming de Instagram. Vamos a estar en vivo, saliendo en vivo. Hoy, como estamos comenzando, pues no quería arriesgarme porque también estoy manejando los controles, conociendo el tema, conociendo la radio, conociendo cómo se mueve aquí todo esto. Y quiero mencionar que Tiempo de Más sale gracias a Innova, arroba innova.cl, arroba innova.cl. ¿Innova qué es? Innova es una empresa, una fábrica de muebles a tu medida. Si quieres diseñar y construir una nueva cocina, si quieres de repente un closet, un vanitorio, si, no sé, una cómoda, algún diseño que viste por la internet, que viste por Google, que viste por Pinterest, no sé. Tú se lo envías a Innova, Innova te lo cotiza, Innova te lo arma, te lo construye, te lo hace realidad. Innova ha construido sin fines de diseños personalizados con clientes que de repente tienen, no sé, algunas excentricidades. Iluminación LED, de repente un botellero, un mueble de vino, de repente, no sé, una cocina underground. Entonces, bueno, ahí usted conversa con innova.cl y ahí ellos le van a dar, le van a proponer, le van a escuchar y le van a diseñar a su gusto. Así que Tiempo de Más sale gracias al patrocinio de innova.cl. Vamos a escuchar un poco de la buena música de Pink Floyd y esto es Money. Requerimos la platita, ¿no? Y ya se acerca el último, así que bueno. Vamos a escuchar Pink Floyd. Eso. ¿Por qué no lo escuchas? Money de Pink Floyd, ¿eh? ¿Cuántos quieren platita? ¿Eh? ¡Yo quiero plata! Claro que sí. Bueno, recordar que esto es Tiempo de Más. Todos los martes. De 8 a 10 de la noche vamos a estar compartiendo buena música. Música elegida, música estudiada, música escuchada, porque la música se escucha, la música es para disfrutarla, la música es para imprimir un ambiente, ¿verdad? Cuando queremos bailar, ¿qué ponemos? Música latina, ponemos música, un Marc Anthony, un Carlos Vives, no sé, cuando queremos pasarla bien, Cuando queremos relajarnos, podemos escuchar a Pink Floyd, podemos escuchar a los Bee Gees, podemos escuchar a Oasis. Por cierto, que la semana pasada, pues, Nirvana estaba muy pegado. Pero cuando hablamos de Nirvana, pues no es una música que anima y calienta mucho, sino que siempre es ahí muy, muy bajoneado, ¿no? Pero hay música para imprimir ambientes, música para disfrutar, música para compartir, y Tiempo de Más se va a encargar de darte las mejores recomendaciones musicales para que tú las escuches, las disfrutes entre amigos, con tu esposa, ¿verdad? ¿Por qué no? Con tu compañera, con tu novia, con tu polola, con tu peor es nada. No. Con esa compañera fiel que siempre está ahí a tu lado. Así que esto es Tiempo de Más. ¿Por dónde? Por Radio Puente Alto 107.5 FM. Estamos transmitiendo. Aquí yo puedo, desde la cabina, puedo percibir, puedo ver, puedo visualizar la avenida Conchitoro. Ver los vehículos, está el tráfico bastante relajado. Ya el metro, si no me equivoco, ya cerró, está por cerrar. Así que bueno, hay que moverla. Quiero que disfrutemos de esta canción que viene a continuación, y esto es Alejandro Sanz, Mi Primera Canción. Una canción que disfruté muchísimo y que quiero compartirla con cada uno de ustedes. A ver, ahí va. Gracias por escucharme. Tan la fan. Muy buenas. Bueno, bienvenidos a todos, a los que estáis arriba, a los que estáis abajo. Muchas gracias por estar aquí, y vamos a hacer unos temas que ya conocéis casi todos, pero pues hemos hecho una versión muy especial para esta ocasión y espero que os guste. Besos de Marta y mi forma de quererla, con la sabiduría de María y el recuerdo de Almudena, lánguida y sufrida. Mi primera canción era mentira, era un trozo de la esquina donde un día dije adiós. Siempre fue un secreto, nunca supe decirle a tiempo no. Para mí fue la primera, la más bella melodía, por ser rosa prisionera, que al tocarla se moría, que al salirse de mi boca me besaban bien los labios, las frases agradecidas. Mi primera canción, mi primera canción. Thank you. que cuando cantas solo estás dibujando con palabras. Era un verso dedicado a lo suave del pelo de Yolanda. Era sueño y añoranza, era escudo y era lanza. Darlo todo pidiendo nada, derramar en el suelo el alma. Tocar el fuego sin preguntarte si la llama puede quemarte. Para mí fue la primera, la más bella melodía, por ser rosa prisionera. Que al tocarla se moría, que al salirse de mi boca me besaban bien los labios las frases agradecidas. Para mí fue la primera, la más bella melodía, por ser rosa prisionera. Eso que estábamos escuchando es mi primera canción de Alejandro Sanz. Fue literalmente fue una de sus primeras canciones. Así que, bueno, muy rico, ¿verdad? Alejandro Sanz para buena compañía, para tener una buena bebida, una buena compañía para disfrutar, para pasar, para vivirlo, ¿verdad? Tiempo de más. Vamos a estar todos los martes de 8 a 10 de la noche. ¿Por qué lo repito? Porque debo recordarle que nos vamos a ver todos los martes en Tiempos de Más con su servidor, Carlos por la Vida, Carlos Díaz. Pero en Instagram estamos como arroba Carlos por la Vida y ahí me puedes encontrar, ahí me puedes preguntar, ahí me puedes insultar. Tampoco así. Tiempo de Más va a ser un programa que va a manejar temas de liderazgo y gerencia. Liderazgo y gerencia porque necesitamos herramientas prácticas para la vida diaria, herramientas que nos funcionen, ¿verdad? Para gerenciar, bien sea nuestro hogar, gerenciar nuestra casa, ¿verdad? Gerenciar nuestra empresa. Si eres un profesor, pues en la escuela puedes gerenciar, en tu escuela, en tu aula de clase. Si eres, no sé, trabajas en el mercado, si trabajas en la feria, todos de alguna u otra forma, y esto yo lo mantengo y lo resalto, todos somos líderes en algo. Usted, desde que se levanta en la mañana, usted toma muchas decisiones, desde cepillarse los dientes hasta lo que va a desayunar, ¿verdad? Y eso es una decisión, y decidir es de líderes. Recuerde que solamente los cobardes, solamente los tontos son los que no deciden nada. Solo son las personas que a todo le da lo mismo, que no importa de qué me voy a vestir, no importa qué voy a comer, no importa qué voy a hacer, no importa. Los líderes siempre estamos decidiendo, siempre estamos determinando desde lo que vamos a desayunar, lo que nos vamos a colocar de calzado, de ropa, ¿verdad? Decidir por dónde nos vamos a ir, si nos vamos a ir por la autopista, si nos vamos a ir por la carretera, si nos vamos a ir en metro, si nos vamos a ir en micro. Siempre estamos decidiendo. Por eso, que tiempo de más va a estar hablando de liderazgo y de gerencia, porque los temas, las decisiones sirven para todas las áreas y los ámbitos de la vida diaria. Vamos a ir de lo cotidiano a lo trascendente. vamos también a ayudar a darle vidas a sus ideas. ¿Por qué? Porque todos tenemos buenas ideas. Inclusive se dice que un ser humano corriente y normal puede tener más entre 20 a 50 ideas diarias. El tema es que no todas las desarrollamos, no todas las colocamos en funcionamiento, porque no todas son buenas. Pero en tiempos de más vamos a estar dando consejos para tomar buenas decisiones y darle vida a las buenas ideas. Así que quédate, son las 9 y 13 minutos de la noche y esto que vamos a escuchar a continuación, esto que viene más adelante, es de Bon Jovi y es Is My Life. Es mi vida, así que espero que la disfruten. In a minute, Mom. Hello? Where are you? You're what? Missing it. Get down here right now. What? Where are you? We're in the tunnel. You have 5 minutes. Get down here right now. Okay. Hurry up. Song for the broken hearted. Oh, oh. A silent prayer for faith departed. Oh, oh. Oh, oh. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life. Eso que estábamos escuchando era Is My Life de Bon Jovi. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos colocamos en esa posición de es mi vida? O sea, no te metas porque es mi vida. Sobre todo nuestros preadolescentes, ¿eh? A tener cuidado con esa actitud a veces tóxica, ¿eh? Que no te metas en mi vida, es mi vida, ¿no? Realmente cuando reconocer que estamos en una sociedad, que estamos directamente vinculados con una familia, estamos vinculados con personas en el trabajo, en la micro, en el metro, estamos interconectados, somos interdependientes. O sea, ese concepto de independencia ha quedado un poco atrás. Ha quedado atrás, ¿por qué? Porque hemos descubierto que no somos independientes, somos interdependientes. Nos necesitamos los unos a los otros. Mira, una de los gremios o una de las personas que yo más admiro y yo más me siento interdependiente es de aquellos que todas las mañanas recogen nuestra basura, en esos camiones, ¿verdad? Los recolectores de basura, esta gente que trabaja desde muy temprano recogiendo todos los desechos sólidos que generamos los seres humanos. Imagínese si uno de ellos o cientos o miles de ellos generaran un paro. La basura que estuviera en nuestras calles, en nuestras casas. Gracias a ellos y a su trabajo, a lo que ellos hacen y a que somos interdependientes de ellos, ellos todos los días recogen los desechos que nosotros sacamos de nuestros hogares. Ve que se da cuenta que nos necesitamos los unos a los otros, porque trabajos como esos hacen una mejor ciudad, hacen una vida más tranquila, más limpia. Y eso de que es mi vida, no te metas, está en veremos, porque la verdad es que todos nos necesitamos. Siempre, a veces cuando opinamos, ¿verdad?, de la vida del otro, es por amor, es por cariño, es por aprecio. No es siempre por crítica, no es siempre por mala onda, sino porque realmente apreciamos a esa persona y nos duele lo que a esa persona le sucede. Así que esto es Tiempo de Más. ¿Por dónde? Por Radio Puente Alto 107.5 FM, cuando ya son las 9:20 minutos de la noche. Recordarte que Tiempo de Más sale gracias al patrocinio de Innova.cl. Si estás buscando un mueble, si necesitas refrescar tu cocina, a veces no es necesario destruir toda la cocina, a veces no es necesario sacar todo de tu baño, sino que podemos darle un refrescamiento, podemos darle hacer cosas no invasivas para que tu mueble recupere el aliento, para que recupere el color, para que recupere el tono que requieres y la modernidad que necesita tu cocina o tu living o tu habitación o tu closet. Así que Innova.cl tiene un equipo multidisciplinario de arquitectos, diseñadores, dibujantes que van a trabajar a tu favor y van a embellecer tu hogar, a embellecer tu cocina, a embellecer sea tu quincho, o sea, el área que tú quieras intervenir. Innova.cl puede darte recomendaciones. Ellos están, por cierto, están en Puente Alto. Su taller y su lugar operativo se encuentra en Puente Alto. Así que puedes llamar. ¿Cómo te puedes comunicar con ellos? Bueno, busca ahí en Instagram, @innova.cl. Coloca @innova.cl. Te prometo que dentro de un ratito te voy a dar los números telefónicos para que te puedas conectar y puedas llamarlos para renovar tu cocina, para renovar tus ambientes. Así que esto es Tiempo de Más. Todos los martes de 8 a 10 de la noche vas a estar conmigo, @carlosporlavida. Y con invitados especiales, que la semana que viene seguramente vamos a tener a Eladio Rojas Riquelme, el capellán de la hípica de Santiago, de la hípica chilena. Así que vamos a conocerle. Es un inspirador, es más que un motivador, es un mentor espiritual para muchas personas aquí en Santiago. Él es director y pastor principal de Centro Cristiano para las Naciones. Así que lo vamos a tener seguramente la semana que viene compartiendo buenos consejos, buenas palabras, palabra de fe, palabra de vida. Así que eso nos toca la semana que viene. Vamos con un tema musical. Y esto que le quiero presentar es Jorge Luis Chacín, que estuvo, por cierto, en el mes de febrero, estuvo en el Teatro Caupolicán presentando su música, y esta canción se llama Contento. Quiero que la disfruten porque es una música, una canción bien latina, bien arriba para disfrutar. Sabroso, bailando, sonriéndole a la gente, cambiando el ambiente, fresquito por dentro. Contento. Miro las flores, los pájaros que vuelan en el cielo azulito. ¿Qué es? ¿Una estrella? Qué rico me siento. Contento. El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas. Yo no me quejo, hay tiempo. Esta noche me he visto de gala, me pongo bonito, que sea con pijamas, me siento contento. Eso que estabas escuchando era Jorge Luis Chacín, contento, ¿no? Porque hay que amanecer contento, porque hay que dormir contento. Hay cientos y miles de razones para estar contentos. Si eliges aquellas dos o tres situaciones que te deprimen, es tu liderazgo, es la gerencia que estás aplicando. Pero la verdad es que tú puedes elegir las 100 razones que tienes para estar contento. Una de ellas, estás vivo. Dos, estás sano. Tres, pudiste sobrepasar todos los problemas que hubo en la pandemia y hoy las puedes contar. La estás contando hoy porque estás vivo, sano, vivito y coleando, como decimos nosotros en Venezuela. Así que hay razones para estar feliz. ¿Por qué? Porque contento porque tienes un techo donde dormir, porque te acostaste alimentado con buena comida, o contento porque tienes hijos o hijas, por la esposa que tienes al lado, contento por, mira, por los padres que tienes. Siempre van a haber razones para estar contentos. Por eso tenemos que elegir y entender que si estamos deprimidos y estamos tristes, es porque nosotros decidimos hacerlo así. Decidimos colocar en prioridad aquellas cosas que nos hacen daño. Pero en tiempo de más, vamos a ayudarte, vamos a hablarlo, vamos a conversarlo para que podamos terminar la noche contento. Estamos por Radio Puente Alto 107.5 cuando ya son las 9 y 27 minutos de la noche. Tiempo de más es un programa que te va a acompañar todos los martes de 8 a 10 de la noche, donde vamos a hablar temas de liderazgo y gerencia, actualidad y noticias. ¿Por qué noticias? Porque necesitamos, para tomar decisiones, tenemos que estar informados. Las decisiones no se pueden tomar sin una previa investigación. Las decisiones no se pueden tomar sin una previa información que forma. Una de las cosas que tiempo de más va a traer a tu mesa son noticias para formarte, noticias para que estés informado y formado. Porque las buenas noticias forman, porque las buenas noticias gestan un buen ambiente, gestan buenas decisiones. La buena noticia te hace estar contento, como lo decía la canción de Jorge Luis Chacín, que lo puedes buscar, por cierto, en YouTube y ver su repertorio. Ahí tiene canciones, un cantautor, no solamente es cantante, no solamente es músico, sino que también es un escritor excelente, por cierto, escritor y cantautor venezolano. Bueno, vamos a continuar con la buena música que te brinda Radio Puente Alto. Y esto que seleccioné aquí, para salir un poco de lo latino, ¿eh? de lo sabrosón, vámonos un poco más a lo inglés, ¿eh? Y esto es Robin Williams y Killie en Minot Kid. Slowly. record company dropping me. Press be asking, do I care for sodomy? I don't know, yeah, probably. I'll be looking for serial monogamy, not some bird that looks like Billy Connolly. But for now, I'm down with ornithology. Grab your binoculars, come follow me. I like to drink it up, but never like to sink it, I like to drink it up, but never like to sink it, I like to drink it up, but never like to sink it, I like to drink it up, but never like to sink it, I like to drink it up, but never like to sink it, I like to drink it up, drink it up, drink it up, like a brick, yeah. Eso que estábamos escuchando era de Robin Williams, el británico Robin Williams. Y quería comentarles qué tiempo de más va a seleccionar, va a tener un segmento especial para elegir la canción de la semana, donde vamos a descubrir nuevos artistas o donde vamos a recordar esos artistas que trascendieron, esos artistas que marcaron pauta y que colocaron una canción en boca de muchos, no digamos que de todos, porque no a todos nos gusta los mismos tipos de canciones, ¿verdad? Hay diferente música, diferentes géneros, hay gente que le gusta, no sé, la bachata, la música latina, hay otros que les gusta la música pop, la música rock, hay otros que son más merengosos, hay otros que le encanta la música de antaño, ¿verdad? La música de esa que hace recordar, que dice que recordar es vivir, ¿no? La música de, no sé, Camilo VI, en José José, o sea, hay de todo. Y hay para la música mexicana, hay gente que le encanta la música mexicana, la música colombiana también, esos vallenatos que nos hacen llorar, ¿eh? Así que tiempo de más va a tener un segmento cada martes y va a traer una canción especial, una canción para escuchar, para compartirla, para debatirla, inclusive para escucharla y darse cuenta que la buena música imprime buenos momentos. La buena música imprime y gesta buenas ideas. ¿Sabes qué? La música a la hora de estudiar. Si tú colocas una música instrumental, una música que sea suave, piano, guitarra o vientos, instrumentos de vientos, la buena música te ayuda a la hora del estudio, a la hora de la lectura, a la hora del trabajo, ¿verdad? Aquellos que hacen ejercicios, ¿qué colocan? Música arriba, música, no sé, techno, música electrónica, porque los activa y los ayuda para el rendimiento físico. Así que en tiempo de más vamos a escuchar buena música. Y esto que vamos a escuchar a continuación, vamos a escucharlo en la versión original. Esto es de lo que vamos a escuchar es Photograph de Eat Cheese, aquí lo tengo, sí, aquí está, de Ed Sheeran, en su versión original, y luego vamos a escuchar un cover en español para que podamos también disfrutar la misma canción, pero en español. Esto es Photograph de Ed Sheeran. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know, no. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. Love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. You're at the top of the mountain. Wait for me to come home. Así es, eso que estábamos escuchando es Photograph de Ed Sheeran. Quiero leerle un pedacito de la estrofa en español de lo que él cantó ahí. Dice, guardamos este amor en una fotografía. Construimos estos recuerdos para nosotros mismos, en donde nuestros ojos nunca se cierran, los corazones nunca se rompen y los momentos quedan quietos, congelados, para siempre. Eso es una fotografía. ¿Qué mejor forma de describir? De describir lo que son las fotografías para cada uno de nosotros. Que por cierto, el Instagram... es una de las plataformas donde normalmente colocamos nuestras fotografías, donde colocamos nuestros eventos, nuestros momentos que queremos capturar y compartirlos con esos seres queridos que nos siguen y que están con nosotros. ¿Cuántos de nosotros tienen una fotografía guardada en un cuaderno, en un libro, colocados en la nevera, ¿verdad?, en el refrigerador, o colocados en un lugar especial de nuestros padres o nuestros abuelos? Momentos únicos que vivimos con ellos. Así que eso es lo que produce una fotografía. ¿Por qué no tomarnos buenas fotografías y colocarlo en esos lugares de la casa para que nos revivan momentos gratos? Una de las prácticas que yo invito a todos aquellos que nos están escuchando es que seleccione esas fotografías de momentos alegres. Seleccione esas fotografías con gente que usted comparte continuamente. Imprímala, colóquela en un cuadro y colóquela en un lugar donde usted pasa y camine cada vez que pueda o cada vez que le recuerde que usted pertenece a una familia, que usted pertenece a un lugar, que usted pertenece y que tiene hijos, que tiene esposa, que tiene, si es con la polola, bueno, con la polola, si es con los padres, con los padres, si es con los hermanos, con los demás, si es con los tíos, pero coloque esa, una fotografía de alguna otra forma, es un acto de reconocimiento en tu hogar, en tu casa, que dice que tú quieres, que tú amas y que tú respetas a esa persona. Por favor, sin colocar, no coloque las fotos de aquella polola que rompió con usted y que le puso los le puso los cuernos, nada de eso. Usted coloque la fotografía, seleccione la fotografía que realmente sean de buenos momentos, de buenos lugares, que traigan esos recuerdos que necesitamos traerlos a la memoria para sentirnos felices, sentirnos contentos, para saber que pertenecemos a un lugar. Lo que le voy a presentar a continuación es un cantante español, se llama José Cañal. Se lo recomiendo porque él hace muchas versiones de canciones en inglés, las traduce al español y le coloca la música y lo hace muy bien. Cuando escuché por primera vez a este joven, pues lo comencé a seguir, comencé a ver algunas de sus canciones. Sabemos que no, quizás no todas las versiones son buenas, no todas las versiones son qué bacán, pero la verdad que lo hace muy bien, y en esta canción colocó, creo que lo hizo muy bueno, así que vamos a disfrutarlo y escuchémoslas en español ahora. Es fotografía en la voz de José Cañal. Sé que el amor puede ser tan cruel. No hay nada más que yo conozca. Cuando va todo mal, tú sabes que puede ser normal. Me hace sentir despierto, me hace respirar. Fotografías de nuestro amor, recordaremos lo que pasó. Donde nos miremos siempre sin poder perderte, congelando el tiempo aquí. Podrás llevarme en tu bolsillo y cuando quieras abrázame con tu mirada, y a tu lado me verás. Sé que todo irá bien. Sé que el amor tu alma sanará. No hay nada más que yo conozca hoy. Te prometo que intentaré que todo sea más fácil de lo que fue. No hay nada más que te puedas conservar. Fotografías de nuestro amor, recordaremos lo que pasó. Donde nos miremos siempre sin poder perderte, congelando el tiempo aquí. Podrás llevarme de algún libro, no te voy a estoy, recordaré tu primer beso bajo las luces de la luna. Escucharé tu dulce voz, sé que todo irá bien. Eso era Fotografía en la voz de José Cañal. Sé que todo irá bien. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece esa versión? Muy buena, ¿sí o no? Recordarles que esto es Tiempo de Más. Tiempo de Más con @carlosporlavida, donde vamos a estar reunidos, juntos, todos los martes de 8 a 10 de la noche. Aparte, vamos a traer invitados especiales en el área de la salud, en el área de la vida de fe, en el área también del liderazgo y gerencia. Vamos a tener entrevistas con personas que investigan, que estudian el área de actualidad y noticias. La idea es estar informado, la idea es estar al día con los acontecimientos importantes que suceden en Chile y fuera de Chile. Quiero hacerle una recomendación antes de irme. Ya son las 9:50 minutos de la noche, me quedan 10 minuticos, pero quiero recomendarles en YouTube. Usted puede encontrar una página que se llama NPR Music. NPR Music es una página de una marca de micrófonos donde invita y ha invitado a cientos de cantantes a exponer su música de manera, digamos que acústico, ¿verdad? De manera muy, o sea, con instrumentos de viento, con instrumentos muy acústicos, muy como si estuviéramos en el living de una casa, ¿verdad? En una sala, tocando, en un patio, en un quincho. Y me parece, nosotros como familia en casa los disfrutamos muchísimo. Y les voy a presentar lo nuevo que NPR trajo, y es en la voz y en la música de Camilo. Bueno, así dice, ¿no? Así la hace. Yo solo estoy repitiendo lo que él hace. No es que estoy de acuerdo o desacuerdo, pero él es Camilo. Pero muy interesante, no solo lo que NPR hace, sino esta versión de Camilo, que me pareció magnífico. Está calentito, recién salido del horno, recién colocado en las redes sociales, recién colocado en YouTube. Y mira, tiene apenas 11 días colgado en la red. Así que usted puede buscarlo, coloque ahí NPR Music o NPR Music Camilo, y ahí usted va a escuchar la siguiente versión de sus canciones. Me pareció muy bueno, digno de disfrutarlo. Así que vamos con todo, Camilo. Contigo Navidad llegó.

Puente Alto, Radio Puente Alto 107.5 FM, la cima del dial. Y estamos llegando al final, ya son las 9:59 de la noche. Esto es Tiempo de Más con arroba Carlos por la Vida. Agradecido por todos aquellos que se conectaron desde Talca, desde Temuco, desde Rancagua, se conectaron desde Venezuela también, desde Villa del Rosario, se conectaron desde Mérida, Venezuela, se conectaron también desde aquí de Puente Alto, a las familias desde Santiago Centro, familiares, amigos, que bueno, que siguen la carrera, siguen este sueño de la comunicación, que siguen la buena forma de hacer noticias, de dar noticias, la buena forma de comunicar. Y esto es Tiempo de Más. Agradecidos a todos aquellos que se conectaron. Pasen una feliz noche y estamos despedidos. Voy a dejarlo nuevamente con esta canción que les recomendé hace rato de Jorge Luis Chacín, Contentos, la verdad, porque es lo que quiero dejar en sus corazones. Estemos contentos, hay miles de razones para estarlo, miles de razones para estar contentos. Recuerda, todos los martes vivo contento, sabroso, de 8 a 10, Tiempo de Más. Cambiando el ambiente fresquito por dentro. Miro las flores, los pájaros que vuelan en el cielo azulito. ¿Qué es? ¿Una estrella? Qué rico me siento. Contento. El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas. Yo no me quejo, hay tiempo. Esta noche me visto de gala, me pongo bonito, que sea con pijamas. Me siento contento. Me pongo bonito, que sea de pijamas, me siento.